940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de Nuestra Identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de Nuestra Identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Sí, muy buenas tardes. Yupay Chayni, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sean todas y todos bienvenidos, Runacuna, Huarmicuna, Mashicuna, a su programa Trazos de Nuestra Identidad. Ese recorrido por nuestro Ecuador milenario, intercultural y mega diverso, y ese encuentro con los pueblos de Latinoamérica, el Caribe y del mundo, que se transmite por la señal de la 940 AM y por el ciberespacio de la www.radiocce.com. Muy buenas tardes, les saluda Yumag Ortiz. Reciban siempre un saludo telúrico cósmico desde la mitad del mundo, donde el sol se sienta derecho, lleno de mucha energía, fuerza, solidaridad, resistencia, ternura y esperanza. Bueno, hoy en emisión del programa de esta tarde lo dedicaremos a la memoria colectiva. Vamos a escuchar los cañaris, más que un mito, son una realidad. De igual manera, vamos a recorrer por nuestro Ecuador milenario, vamos a irnos a la provincia de Loja, a Zapotillo, al cantón Zapotillo, donde sucede todo ese florecimiento. En la primera semana del mes de enero de cada año sucede el florecimiento de los guayacanes. De igual manera, escucharemos muy buena música, como siempre, en su programa Trazos de Nuestra Identidad, www.radiocce.com. Bueno, también invitarles para el día viernes 23 de julio al conversatorio por el natalicio de Simón Bolívar, de libertador de nuestra América. Justamente el círculo de egresados del Simón Bolívar, conjuntamente con la coordinadora CEPAS, jóvenes CEPAS, realizarán este encuentro de la unidad de los pueblos. Participa el sociólogo Rafael Quinteros, político, escritor, analista, y también el compañero Pedro Sazone. Él es representante de la misión diplomática de la República Bolivariana de Venezuela acá en el Ecuador. A las redes, a través del Facebook de la Coordinadora por la Paz y también del Círculo de Egresados del Colegio Simón Bolívar. Bueno, vamos también a seguir viajando, a invitarles también a que usted en estas vacaciones recorra nuestro país maravilloso, las reservas, los bosques, los parques naturales, donde se fomente el turismo comunitario. Por eso quiero hacerles una sugerencia. Pues bueno, usted puede a tan solo 62 kilómetros de la ciudad de Quito, al norte de nuestra capital, justamente en la provincia de Pichincha, en la comunidad de Cochasquí, de parroquia de Tocachi, cantón Pedro Moncayo, se encuentra la Reserva Patrimonial Quilago. 2 hectáreas de bosque, senderismo, donde usted puede ir a acampar en familia, disfrutar un contacto directo con la naturaleza, visitar las pirámides de Cochasquí. La reserva, perdón, está ubicada frente al ingreso de la boletería del parque. Usted puede comunicarse al 096-355-2826. También hacerles la sugerencia, si usted quiere consumir productos sanos, orgánicos, de buena calidad, pues bueno, acuda al mercado del proyecto Punto Verde de la Red de Mujeres Emprendedoras de Bellavista. Como les he contado, este proyecto surgió a partir de la pandemia del año pasado, en abril, donde varias mujeres dentro de la lógica de la economía popular y solidaria se juntaron y venden sus productos de muy buena calidad, a precios de productor. Usted encuentra desde hortalizas, verduras orgánicas, pulpa de frutas, salsas, mermeladas, postres, chocolate, café. También encuentra usted lo que es las tamales lojanos, los dulces lojanos, productos manabas, todo ese queso manaba, los corviches listos para asarlos o fritarlos. De igual manera, el pan de yuca. Bueno, tiene un sinnúmero de productos de excelente calidad, el palmito, se ceviche de palmito, canastitas de verde gratinadas con camarón. Bueno, tiene un sinnúmero pan artesanal, integral y de centeno. Bueno, un sinnúmero de productos elaborados por estas hábiles manos trabajadoras que la apuestan a la reciprocidad, a la solidaridad empoderada de sus derechos. Están ubicados en Bellavista, en el barrio sector Canal 8, los sábados en la Diego de Briere y Clemente Celi, una cuadra más arriba del Centro de Salud Playa Rica, y están desde las 9 de la mañana hasta las 2 y media los días sábados. Los días domingos se encuentran en el Casa Somos, frente al UPC de Bellavista, en a José Carbo y Antonio Flores, de 9 y media a 2 y media de la tarde. Bueno, apostemos, les apoyemos a la producción nacional, a esas iniciativas desde un enfoque de género. Bueno, muchísimas gracias también el día viernes pasado que se hizo este conversatorio en homenaje a Lenin Ortiz, Lenin Ortiz a Arciniegas, Pensamiento y Acción. Agradecer a toda esa gente que se conectó a nivel nacional y a nivel latinoamericano y mundial. Tuvimos toda la plana mayor de la arqueología social desde diferentes puntos de vista, desde diferentes proyectos y la visión que se sigue implementando de la arqueología social en los temas de patrimonio, conservación, memoria e identidad, cultura e historia. Bueno, muchísimas gracias. Los que se lo perdieron, pues bueno, pueden bajarse este conversatorio a través del Facebook de la Coordinadora por la Paz. Bueno, vamos a iniciar con la programación. Muy buena música, como siempre en su programa, Trazos de Nuestra Identidad. Y si tú quieres estar conectado los 365 días del año, las 24 horas del día, pues bájate la aplicación desde tu teléfono o tablet, Play Store, y escribe todo con mayúscula Radio CCE HD y estás conectado a la excelente parrilla de la primera radio pública cultural del país, como es Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, y a tu programa Trazos de Nuestra Identidad, que se transmite cada semana los días miércoles y jueves de 3 a 4 de la tarde. Bueno, bienvenidos y bienvenidas, estamos en pleno verano y bueno, variante, estamos variado el clima, pero estamos ya en pleno verano, estamos próximos a luna llena y pues bueno, a seguirse cuidando. Estamos todavía con la pandemia, las casas de salud están saturadas por el momento, está la nueva variante, pues bueno, a seguirse cuidando, uso de mascarilla permanente, el alcohol, el lavado de manos y el distanciamiento social. A cuidarse, queridos amigos y amigas. Podemos hacer turismo, podemos activarnos, siempre y cuando tomemos las medidas de bioseguridad respectivas. Bueno, vamos a iniciar. Muy buenas tardes. Es el momento de nuestro paréntesis cultural. Recorriendo por nuestro Ecuador milenario. A paso de Chasqui conoceremos los encantos y la magia del Ecuador. El florecimiento de los Guayacanes, en el Cantón Zapotillo, provincia de Loja. El Cantón Zapotillo se encuentra ubicado a 320 kilómetros de la ciudad de Loja, con una extensión de 1.215 kilómetros cuadrados. Siendo el segundo cantón más extenso de la provincia, limita al norte, sur y oeste con la República del Perú, al este con los cantones de Celica, Macará, Puyango y Pindal. Tiene una altitud que va desde los 835 metros sobre el nivel del mar en la zona alta y 182 sobre el nivel del mar en la zona baja. Un cantón con un clima privilegiado, una temperatura anual de 27 grados centígrados, con variaciones estacionales de 25 grados centígrados en verano y 30 grados centígrados en invierno, con precipitaciones al Pacífico. El Cantón Zapotillo se divide en 7 parroquias, Zapotillo, cabecera cantonal, y 6 parroquias rurales, Paletillas, Mangaurco, Casaderos, Limones, Garza Real y Bolsa Pamba. Cuenta la historia que en el Cantón Zapotillo fue habitado por la cultura Palta, que se establecieron a las orillas del río Tucamari, en actualidad llamado río Catamayo Chira. Fueron hábiles alfareros, sus vestigios pueden ser observados en los cementerios indígenas de Chaínos, Garza Real y la cabecera cantonal de Zapotillo.

Estás escuchando Trazos de Nuestra Identidad. ¿Qué tal, queridos hermanos de Quito, Ecuador? Mi nombre es Juan Beltrán Conde, Roger Yura, Vidal Beltrán, Armando Mario, Eddie Beltrán, y juntos somos Los Aguatillas. Y al mismo tiempo queremos saludar al programa Trazos de Nuestra Identidad. Soy Jorge Salazar del Grupo Sendero. Quiero mandar un saludo cordial a Yuma Ortiz y el programa Trazos de Nuestra Identidad. Muchísimas gracias, www.radiocce.com. Bueno, antes de irnos a memoria colectiva, vamos a escuchar sobre los cañaris. Quiero reiterar mi solidaridad con ese pueblo trabajador, campesino, indígena, afro, de colombiano. Ayer justamente algunas organizaciones llamaron a manifestaciones con la cuestión del paro nacional que todavía sigue, queridos amigos y amigas, en algunos sectores de Colombia, y realmente han sido reprimidos brutalmente. O sea, es una exageración total de lo que se está haciendo contra nuestros pueblos que buscan, en el caso de Colombia, una paz con justicia social. Hay mucha desigualdad en nuestros pueblos con esos sistemas neoliberales, siguiendo las políticas encaminadas a ese norte global. Y lo que ha hecho el gobierno de Uribe es un terrorismo de Estado, lo que se sigue aplicando contra nuestros hermanos colombianos. Bueno, para el 7 de agosto han llamado a una nueva marcha nacional. Vamos a ver qué pasa. Ahí no hay organizaciones internacionales que realmente hagan algún tipo de sanción o condenen todas estas esa arremetida que está dando Duque contra su pueblo, al igual que otros países. Aquí, como he repetido, no se respeta los principios de las Cartas de Naciones Unidas. Entonces, eso es lo que tenemos que exigir, que se cumplan esas normativas y que, pues bueno, nuestros derechos humanos, los derechos universales de los pueblos, de las naciones, no sean tan violentadas. En el mundo entero no se cumple con estos principios, esa visión colonialista que sigue aplicando en muchos países del mundo, y se pretende acá en nuestra América volver a esa visión neocolonialista e imponer un sistema único en el mundo, y eso no puede ser. Somos diversos, como diversa es nuestra cultura y nuestras manifestaciones. Bueno, vamos a irnos justamente con memoria colectiva. Enseguida regresamos. Usted está en su programa Trazos de Nuestra Identidad. Memoria colectiva en Trazos de Nuestra Identidad.

les traigo el mensaje de los maestros cubanos, de esos maestros que día a día abren las cientos de escuelitas cubanas y reciben a nuestras niñas y niños. Les traigo el mensaje de los profesionales de la educación, de los pedagogos cubanos. Incluso los invito al Congreso Internacional Pedagogía 2019. Un saludo y un abrazo muy grande a este programa Trazos de Nuestra Identidad y a su conductora Yumay. Bueno, el tiempo vuela, queridos amigos y amigas. Muchísimas gracias a todas esas conexiones a través de la www.radiocce.com. Ayer hubo el conversatorio con el embajador de Cuba, Rafael Dausá Céspedes, que ya está terminando su misión diplomática acá en el Ecuador. Y justamente hablaba de la realidad, de todo este mecanismo que se empieza a insertar justamente con los grupos mercenarios que hay en Miami y que están siendo pagados los contrarrevolucionarios allá en Cuba. Pero ellos han sido muy enfáticos en el decir que el pueblo cubano mantendrá su revolución cueste lo que cueste, que no van a permitir, como decía Fidel Castro, el comandante Fidel Castro, que ser esclavos de nadie, que primero se hundiría la isla, que permitieran ser esclavos de nadie. Así que no se equivoque, señor Biden, debería realmente cambiar esa política internacional hacia los pueblos del mundo, pero hacia Cuba sobre todo. Tiene que cesar ese bloqueo infame, criminal, terrorista, lleva más de 60 años. Pero bueno, esa Cuba, como no me voy a cansar de decirla, es ejemplo de dignidad, de defensa de los derechos humanos, de la construcción de la libertad y la autodeterminación, siempre por la vida y la paz de nuestros pueblos. Toda nuestra solidaridad. Bueno, vamos a irnos a otro corte musical y seguimos en Bolivia y nos vamos con el grupo Araúi con la canción intitulada Idilio. Tan morenita y idilio de mi amor. Canis volveré a bailar por ti. Suenan las matracas de este pobre corazón, mi tan morenita y digno de mi amor. Estás escuchando Trazos de Nuestra Identidad. Soy Rosa Elena Mosquera Jaramillo, directora del Centro Cultural Afroecuatoriana Ochum, ubicado en Carapungo, al norte de la ciudad de Quito. Mando un cordial saludo a Yumat Ortiz, productora del programa Trazo de Nuestra Identidad, en la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Toda la gente se alegra cuando oye música negra. ¡Hey! Yo te canto. ¡Sí! Hola, soy Rocío Recalde, de Punto de Encuentro, del Valle de los Chillos. Mando un saludo para Trazos de Identidad, conducido por Yumat Ortiz. Hola, soy Antonio. Hola, soy Fernando. Hola, soy Juan. Somos de La Floresta, un barrio tradicional de Quito. Saludos a Trazos de Nuestra Identidad con Yumat Ortiz. Hola, soy Fernando García, venezolano, radicado hace muchos años en Ecuador. Soy artista plástico, cineasta, y quiero invitarlos al programa de Yuma Ortiz, Trazo de Nuestra Identidad, un programa que defiende lo nuestro. Venezuela, Venezuela, Venezuela. Muchas gracias a esa gente trabajadora venezolana. Que sigue apostándole a su proceso en de la patria de Bolívar, pero también a los migrantes que de alguna u otra manera aportan al desarrollo cultural, productivo, en donde se encuentren. No a la xenofobia, somos de los mismos orígenes que compartimos una misma historia. Somos pueblos latinoamericanos, somos parte de esta patria grande, de ese ideal que tuvo Bolívar, unir nuestros pueblos de América. Bueno, vamos a seguir recorriendo por nuestro Ecuador milenario y el tiempo vuela y usted siga cuidándose. Y yo le voy a dar una alternativa para que este fin de semana disfrute de la naturaleza, se haga un baño de sanador de bosque de ciprés. Pues bueno, visite la Reserva Patrimonial Quilago. Este está ubicado a tan solo una hora de nuestra capital, al norte de nuestra capital de los ecuatorianos. Bueno, esto es parte de la provincia de Pichinches, en la comunidad de Cochasquí, parroquia de Tocachi, Cantón Pedro Moncayo. Esta reserva le ofrece áreas de camping donde usted puede disfrutar de esas noches de ensueños, de luna llena que va a haber este fin de semana. Y pues bueno, en un lugar rodeado de bosque, de flora y fauna del sector, y justamente con esa energía fuerte, esa fuerza de las pirámides de Cochasquí que se encuentran al frente de la reserva. Usted puede comunicarse al 096-355-2826 o ingresar a la página de Procultur-Ecuador. Bueno, también puede hacer senderismo, ir a la Amojanda, visitar las cabeceras parroquiales como Tocachi, Malchinguí y también la comuna de Cochasquí. De igual manera, en la reserva usted puede preparar su propia alimentación, disfrutar de una comida andina preparada por doña Josefina Lema, que le atiende ahí directamente, o comer en el restaurante de la comunidad de Cochasquí, que está ahí mismo, por ese mismo sector. Bueno, usted visite esta reserva, disfrute en familia,